Mictlan, Xenotap, Blackthorn, Shub-Niggurath, Ereshkigal, Transmetal. Son algunas de las bandas de metal más reconocidas de México. Algunas de ellas incluso han cruzado las fronteras del país y han demostrado al mundo que tenemos material suficiente para contribuir de buena manera a la escena mundial. Pero ¿qué pasa con aquellos nuevos proyectos que de alguna manera están siguiendo o quieren seguir los pasos de estos gigantes? ¿Qué podemos esperar de las nuevas generaciones de metalheads que buscan crear un nuevo concepto dentro del metal mexicano? He aquí prueba de que hay proyectos cuyas ideas se remontan a los tiempos antiguos, antes de que los gachupines mancillaran la tierra del maíz e impusieran su puño de hierro a las culturas precolombinas. Made in México, 15º canto del ritual. Yeah! Sons of the Throne, remain in pay. ¿Qué tranza, cabrones? Pues aquí el Tyrannus con una emisión más de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión, dando una mirada a lo que es la escena mexicana. Yo sé que en otros podcasts han hecho especiales de metal mexicano. Yo sé que en otros podcasts y han escuchado, inclusive, por ejemplo, en el del Buen Asael, muchas bandas de metal mexicano, que hace sus ciclos de paganismo y mexicanidad, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a empezar a partir de este podcast a hacer una serie de cantos dedicados a la escena nacional bajo el título de Made in México. Se me hizo prudente empezar. Quería empezar el mes anterior, pero bueno, tuve algunos rezagos por cuestiones de trabajo, etcétera. Este podcast tenía planeado lanzarlo a principios de la semana, por el 13 de septiembre, 14. Pero pues tuve una cirugía dental. Así que pues no voy a hablar mucho, solo voy a dar algunos datos de las bandas. Porque pues sí es algo cansado andar hablando con los huecos que me dejaron en la mandíbula. Así que bueno, comenzamos con una banda, señores, que no requiere presentación. Estos carnales provenientes de Querétaro y llamados Hackabits, un gran proyecto de Death Black, Death Metal con toques Blackers, como dicen por ahí. Tiene temas muy interesantes. Entre ellos, me encanta que abordan la temática prehispánica. Así que bueno, ya saben, ya se están dando cuenta de cuál es la tirada de este canto. Vamos a manejar puras bandas que manejen esta temática prehispánica. Así que bueno. Datos más o menos a grandes rasgos de Hackabits, porque bueno, muchos ya los conocen. Es un proyecto formado en Querétaro ya por 2003. Actualmente Antimo Buenano y Oscar García son los integrantes. Por ahí traen a un bajista que les ayuda, que les apoya en vivo. Estos cabrones han estado en Demonized. Es otro proyecto que tienen, Demonized, en el cual lanzaron creo que un disco nada más. Antimo pues está con Disgorge. Han trabajado con Impiety de Singapur, con el proyecto Domain y Ravager, y también con Warfield y Profanator, por mencionarles algunos proyectos. Escuchamos Viaje a Mictlán, un track que viene en un split lanzado en 2008 titulado Rituals of the Night, en compañía de los gringos Thornspawn. Que bueno, esta rola fue grabada en una fecha allá en Buenos Aires, Argentina, durante el tour Venganza, durante la gira Venganza. Y bueno, a continuación vamos a escuchar algo más, algo de estos carnales que se hacen llamar Xipetotec Calpul, y ahorita les voy a mencionar, regresando, algo de ellos. We'll be right back. Chipetote Calpul se forma en el DF, en el Distrito Federal, allá por el 2007. Es una banda de black folk o prehispanic black, integrada por Ome Akatl en las voces, Trilwetska en la guitarra y Mix Ox en la otra guitarra, Oaxac en el bajo, Zompantli, que aquí dice que también maneja el bajo, Apuk Mictlantecutli en la batería. La banda habla principalmente de cosmogonía antigua, dioses del pueblo de la Náhuac, cuestiones precolombinas, entre ellas también hay algo de la guerra. Tienen hasta el momento dos producciones, un demo titulado Yoguala Wanatsin, que fue lanzado en 2009, que bueno, fue el previo de un EP lanzado ese mismo año, que se titula Xochopantla, que básicamente contienen las mismas canciones, solo que este último, el EP, trae tres bonus tracks, versiones demo de la rola Xipetotec, y trae una rola no grabada titulada Tahuantisuyo, y otra versión demo de una rola que viene en su demo anterior titulada Estliquiautri. Bueno, escuchamos a Nahuacayotl, parte de su demo Yowalawanatsin. Ahí en la madre. Que bueno, esta producción se puede descargar gratuitamente desde el MySpace. Me parece que ya el link ya no funciona. Yo lo alcancé a descargar de ahí. Y bueno, es una muy buena banda, señores, como pudieron escuchar. Una abundancia excelente de sonidos tradicionales de esta nueva corriente que, bueno, algunos llaman metal prehispánico, otros, por ejemplo, en el caso de los europeos, para ellos es folk. Sí, es folk. En el caso particular de los rusos, yo me he percatado que tienden a catalogarlo como pagan, ya que, pues, al ser culturas precolombinas, todo lo prehispánico, pues, como lo dices, antes de la llegada de los españoles, entonces antes de la cristianización. No así con el caso de algunas bandas de Viking, que yo me he topado con bandas de Viking cristiano, aunque no lo crean. Pero bueno, eso es harina de otra cosa. A continuación escucharemos algo de un proyecto jalisciense, un proyecto tapatío, llamado Amokuali, del cual lamentablemente no tengo mucha información al respecto, más que algo que me dejó aquí un carnal, Luca Tirichi, en el blog, un comentario que me dejó. Parece que él conoce al cerebro detrás del proyecto. Es un one man band, proyecto de un solo hombre. No me da el nombre de esta persona. Sí parece, bueno, me dice que al parecer está cantado en náhuatl. Por lo que me dice, parece que está cantado en náhuatl. Y bueno, también me menciona que está preparando una nueva producción, la cual, pues, yo tengo la seguridad de que va a ser una obra de arte, al igual que este Maguala Teteo, producción que yo conseguí navegando por internet. Les voy a poner de este disco Yao Cuicatl Tochan, track número 2. Chéquense nada más la calidad de Amokuali. Cabracán es una banda originaria de San Miguel de Allende, allí en Guanajuato, formada aproximadamente en 2009. Ellos fusionan de una manera muy interesante un death metal potente con pues, música tradicional mexicana, música étnica más que nada prehispánica. Ellos catalogan su estilo como etnometal, así como en algunas partes del globo también llegan a catalogar el metal prehispánico como etnometal. Actualmente está integrada por Roberto en el bajo y en la voz, Damaso en las guitarras, Dan en la batería y Caníbal en las guitarras. No manejan exactamente cuál de ellos es quien realiza las instrumentaciones prehispánicas. Entre sus influencias tenemos a La Tribu, Chacmol, Jorge Reyes y Caracol de Fuego. Transmetal también está dentro de las influencias de Cabracán. Estos carnales, yo encontré en alguna página, encontré un advance del que será su primer disco titulado Cabracán, del cual les voy a poner Natel Peú, Tepanahuani. Este es Cabracán, aquí en Dark Ritual Podcast. We'll be right back. Mictlayotl es otro gran proyecto nacido aquí en México, más precisamente en Sinaloa, formado cerca del año 2008 e integrado únicamente por Itzcoatl y Ocelotl. Esta banda tiene dos producciones en su haber: Tierra de la Calavera y Plegaria a los Dioses. Tierra de la Calavera es un demo que lanzaron en 2008 y Plegaria a los Dioses es un larga duración lanzado en 2009. La temática principal, como podemos darnos cuenta por los títulos de los discos, es la cultura precolombina mexicana. Actualmente la banda está trabajando en 1910, su más reciente producción discográfica. Esta que tiene una temática más de protesta y relacionada con la Revolución Mexicana, haciendo memoria de los movimientos armados en que el país sufrió en las primeras décadas del siglo XX y los hombres que hicieron historia en el México revolucionario. Esto lo extraigo del MySpace de Mictlayotl. La banda maneja un black metal brutal y despiadado, aunque por lo que estoy leyendo aquí, en 1910 van a manejar un sonido más orientado al thrash de la vieja escuela, con algunos nuevos recursos musicales que favorecerán la evolución de la banda. Este, señores, es un gran proyecto de esos pocos que uno se puede encontrar en el MySpace, ya que bueno, hay bandas que por falta del conocimiento del MySpace o inclusive por no querer usarlo, pues no llegan a ser conocidas con tanta facilidad como otras. Yo les voy a poner algo de Tierra de la Calavera, a ver qué tal les cae. Esto es Iniciación a la Guerra. El proyecto que sigue ya desfiló anteriormente en Dark Ritual Podcast, en el canto dedicado al Black Metal Shoegaze. Me refiero a esta banda originaria de Valle de Chalco, formada en 2009 y conocida como Trillan Calmecac, integrada por Kukulkan, voz, guitarra e instrumentos prehispánicos, Somoni Joycuitl, bajista y vocalista, además de estar con ellos Tzitzimitlitic en la batería. Esta banda cuenta con tres splits en su haber, el primero de ellos titulado Icniuyotl Teyauchiwani con la banda de Saltillo Yolcaut, Paganismo Anticristianismo con un proyecto oriundo de acá de Ixtapaluca y conocido como Ixtaucayotl, además de Tukul Kaach Chicuanaumictla con la banda de Puebla llamada Shimoayan. Vamos a ponerles algo de Tlillan Calmecac. Esto se titula Popol Vuh. Yeah. Otro excelente proyecto mexicano que vamos a escuchar es Son Iok, una banda oriunda de Oaxaca, Oaxaca. Un prehispanic death metal o etno death metal de una calidad impresionante. La banda nace en 2006 y está integrada por Alberto Velázquez en la guitarra y en las voces, Nundewi Treviño en el bajo y Santiago López en la batería y las voces. Los temas prehispánicos abundan en la lírica de Son Heung-min, enfocándose principalmente en la cultura azteca, maya y tolteca. Su demo Son Heung-min fue lanzado en 2006, y en 2008 lanzaron Espíritu y Sangre, su más reciente demo. Al parecer, la banda puede estar trabajando en otra nueva producción, la cual no se sabe cuándo van a lanzar. Pero vamos a dejarles con algo del demo Espíritu y Sangre. Esto se titula Aquet Spalin. Hecatl es una banda mexicana formada allá por el año 2000, originalmente llamados Downhell. Tiempo después se cambian el nombre a Hecatl y comienzan a hablar de culturas precolombinas, mitos y leyendas aztecas. En el año 2005 lanzan Tlatocayatl Amikini, su primer demo y única producción hasta el momento, el cual, a pesar de incluir algunos tracks cantados en inglés, posee otros tres que son poemas cantados en náhuatl, lo cual habla de la rica herencia que tiene el pueblo mexicano. Yo los voy a dejar con algo de Hecatl. Esto lleva por título Ma San Moquetzacán. Yaotl Mictlán es un proyecto que fue formado allá por 1999 aquí en Ciudad de México. Está integrado actualmente por Yaotl, percusiones, batería y sampleos, Tlatecatl, guitarra y voces, Xolotl, guitarra, Nahuali en el bajo y Ocelotl en los instrumentos indígenas. Tienen un demo lanzado en el año 2000 titulado A Batalla Vamos, un promo lanzado en 2004 y una producción titulada Guerreros de la Tierra de los Muertos en el año 2006, que es una larga duración. Apenas en este año, en 2010, lanzan Dentro del Manto Gris de Chac, una producción que básicamente es su entrada a la disquera Candlelight y es su primer disco fuera de México, ya que actualmente los miembros de Yaotl Mictlán están radicando en Utah y en Estados Unidos. Independientemente de esto, la banda se originó aquí en México, con temas paganos precolombinos y temas relacionados con las culturas indígenas de México. De Guerreros de la Tierra de los Muertos vamos a escuchar A Batalla Vamos. Y de esta manera llegamos al final del 15º canto de Dark Ritual Podcast, Made in México, hecho en México, porque nuestra escena tiene bandas muy buenas, tiene bandas que no le piden nada a los europeos, a los gringos. Lamentablemente no siempre les damos el apoyo que deberíamos, y algunas bandas, seamos honestos, algunas bandas ya porque tocan bien se sienten rockstars y quieren que les bajen la luna y las estrellas. Hay que ser un poco coherentes, yo opino eso. Como espectador y bueno, de alguna manera como difusor, no soy una persona que difunde demasiado el metal mexicano, soy honesto. Hago mi trabajo, hago pues el intento. Lamentablemente no es tan fácil conseguir material de algunas bandas que uno llega a ver en vivo. No es tan fácil, señores, seamos honestos también en ese aspecto. Yo sí descargo MP3 de internet, de las bandas mexicanas que veo, escucho el disco. La verdad, si me gusta el disco lo compro, porque no voy a comprar un disco del que me gusta una o dos rolas. Seamos honestos, hay bandas que venden bastante económicos sus discos, por ejemplo Trillan Calmecac. Platicaba hace un tiempo con Kukulkan y ellos creo que venden entre 50 y 70 pesos sus discos. Eso es bastante barato, señores, es bastante económico. Y vaya, es bien que mal un apoyo a la banda. Porque bueno, Tú como banda haces tu música, pero pues sí, tienes que pagar tus instrumentos, porque me ha tocado tener algunos carnales que han hecho sus bandas y algunos se avientan en pago sus instrumentos. Obviamente para grabar el disco tienes que invertir dinero, tiempo. Los estudios no son baratos, no todos son muy económicos. Algunos tendrán deficiencias en cuanto al audio, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Para mí eso es lo de menos, señores. Porque si algunos les encantan discos demos de bandas europeas que luego suenan de la chingada y dices, ay no mames, eso es bien old school, eso es bien under. Y escuchan un disco igual de una banda mexicana y dicen, no, pinches mal hechos, pinches pobretones que no pudieron pagar algo mejor. Eso es una también estupidez de uno como público. A eso se le llama malinchismo. Algo que abunda en México. Algún tiempo escuché una entrevista con Mazmort Killers. Y sí, él dijo con una razón muy válida. Que como escena nos falta educación. Nos falta tener una educación. Por lo que ya les mencioné. No fuera un disco de Mayhem o de Burzum, porque puta, es un disco underground. no fuera un disco de las Legiones Negras, porque eso sí es, ese sí es un sonido underground. Así debe sonar el black metal, puta madre. Y llega una banda mexicana que suena igual y ya les mencioné, pinches mal hechos, pinches mediocres, no pueden, se conforman con un sonido bien pobre, bien sucio, bien asqueroso, pinche. Para mí el black metal es el black metal, aquí y en China. Aquí tenemos bandas excelentes, hay discos que tienen una calidad de sonido, bueno, una calidad de audio, muy primigenia. Y eso le da sabor, señores, eso sí le da un sabor under a las cosas. Yo siempre he dicho que el black metal no merece, no necesita, no es un género que necesite mucha producción, mucha postproducción, igual el death metal, igual el thrash. No son géneros que deban necesitar gastar miles de dólares en postproducción. Si al final de cuentas no van a sonar igual en vivo. La rola de Trillian Kalmekak, por ejemplo, fue en vivo y tiene una calidad impresionante. O sea, si tocan en vivo, ¿cómo tocarán cuando lleguen a un estudio? Eso es algo impresionante, es algo de admirar. Bueno, vamos a cerrar este podcast con México Cabrón, una banda de death thrash oriunda de Hermosillo, Sonora. Estos carnales en 2008 lanzan Poder Mexicano, su único demo hasta el momento. Ellos no hablan de culturas prehispánicas, ellos no hablan de tradición, enfocándose en ese desmadre precolombino. No manejan instrumentos precolombinos tampoco, pero tienen un eslogan muy bueno: todos somos México, todos somos cabrones. Eso es enaltecer, eso también es enaltecer la mexicanidad, eso también es enaltecer el valor de pertenecer a este gran país. Porque México es un gran país, señores. Sus únicos problemas es ser mal gobernado, y el otro gran problema es ser mal educado, porque preferimos ver a un güerito de ojos azules y mentarle su madre a un indio patarrajada, como le dicen algunos. Eso es una estupidez. Eso sí es ser mediocre. Eso es ser mediocre, señores. No me interesa lo que digan al respecto. Eso es ser mediocre. Porque por un lado decimos que México es un asco de país, y por el otro nos sentimos bien mexicanos cuando llegan estas fechas patrias, cuando vemos a la decepción mexicana no pasar de cuartos o de octavos, no sé qué puta madre es cómo se maneje el pinche fútbol. Me caga a mí el fútbol, soy honesto, y me cagan esas mamadas, esas pendejadas patrioteras de que se sienten bien mexicanos cuando ven a la selección en el mundial, una selección mediocre, una selección que solo está gastando dinero lo pendejo, que nada más les pagamos para que se vayan a pasear y dar un show de tercera en campeonatos deportivos internacionales. Eso sí es ser mediocre. Pero bueno, otra cosa que tengo que decirles es que este podcast no lo lanzamos con motivo de la independencia, del bicentenario, del centenario. Este podcast ya estaba planeado, pero pues tuvimos problemas con nuestros tiempos. Tuvimos problemas con algunas cosas personales. No me malinterpreten eso. Pero bueno. Opino que también está mal eso del bicentenario, cómo lo están manejando, cómo lo manejan las pendejas televisoras, TV Azteca y Televisa. Es un nivel de mercadotecnia, pues, bien pendejo. Nos calientan como la borregada que somos. Y no nos dicen la verdad, señores. Seamos honestos, Miguel Hidalgo quiso este levantamiento armado por motivos personales, para su beneficio propio. Al pendejo se le salió de las manos, quiso pararlo y fue cuando le dieron crank. Pero hubo gente que sí luchó que sí luchó por la convicción de liberar a su país, por la convicción de derrocar a la tiranía. Sí hubo gente que lo hizo con esa convicción. Y yo creo que esa gente sí hay que rendirle un cierto tributo, porque ellos, a pesar de no conocer las verdaderas intenciones de sus dirigentes, ellos dieron la vida por forjar una nación. Y sin ellos, señores, seguiríamos siendo parte de España, seguiríamos siendo la nueva España y no seríamos México. Yo los invito a reflexionar eso. Quien esté en contra del Bicentenario, ok, está perfecto. Yo también estoy en contra del Bicentenario, pero reconozco, señores, que tenemos un cierto nivel de independencia. Somos un país hasta cierto punto libre. Somos un país en el que afortunadamente no nos corretean por ser metaleros. Porque si creen que estamos mal en México respecto del metal, váyanse a Líbano. Váyanse a Jordania. En Jordania es un crimen el metal, señores. Hay bandas que van a la cárcel por hacer tocadas de metal. Hay gente que va a la cárcel allá en Jordania, en el Líbano, en varios países árabes. Es un crimen el metal. Eso también es algo para reflexionar. No estamos mejor, pero podríamos estar peor. Tampoco es para que nos conformemos, tenemos que luchar por superarnos. Y si queremos que este país salga a flote, debemos superarnos a nosotros mismos primero. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Primero supérate tú como mexicano, como persona, y luego busca hacer que se supere el país. Porque de nada sirve que digamos este país está de la chingada si no hacemos nada. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Ahí sí concuerdo. Así que bueno, cada quien hace la lucha como quiere, cada quien ve las cosas como quiere, eso es respetable. Toda cabeza es un mundo, eso es muy respetable. Yo los dejo con México Cabrón y Mexicanos al Grito de Guerra. Esta bandísima que ataca todas estas cuestiones que les acabo de mencionar. Ataca la mala educación, el mal gobierno, esa mentalidad conformista que nos han inculcado, esa mentalidad malinchista que algunos tienen. También la atacan. Muy interesante la propuesta de estos carnales, con Héctor Zelaya y Rafael Valencia, quienes fundaron México Cabrón. Yo me voy, señores. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Zairanus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Todos somos México. Todos somos cabrones. Eslogan de México Cabrón. Hasta pronto.